Buenas tardes, volvemos en abril con el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, la Frater. Presentando estamos Ramón, que nos acompaña ahí como voluntario de la asociación Masi, un besito. Y esta que les está hablando, Miriam, vecina y socia radioactiva de esta asociación. Siempre he querido que me hicieran eso. Bueno, a los mandos técnicos contamos con José Manuel. Por Dios, ¿cómo va eso? Bueno, hoy es que tenemos una mesa muy especial. Además, tendremos con nosotras a Melisa Cortés con su sección habitual Camino a la Libertad. Y también al cargo de la mayor parte de la música del programa. Ella es vecina inquieta y radioactiva de este barrio también. Hola, buenas tardes. Pues hoy, vecinas, vamos a charlar con algunas asociaciones vecinales que tenemos cerquita y alguna otra que está pues con un océano de por medio. La excusa nos la ha puesto en bandeja la Asociación Vecinal de Carabanchel Alto, con Pedro Casas, que ha escrito un libro bien completo sobre los últimos 25 años de lucha vecinal en ese barrio. Además, justo lo ha hecho cuando se cumplen 50 años de historia de la asociación. De modo que, una vez más, pues en La Frater apostamos por las respuestas colectivas, por la unión que hace la fuerza y los cuidados colectivos. Radio Rebelde. Conciencia de los pueblos y la memoria, y la memoria, y la memoria. De Madrid, la onda de Caño Roto. El Hado Negro, Roberto Carlos Lange, el músico de origen ecuatoriano que vive en Estados Unidos y hace esta música bilingüe tan chula. Él cuenta en una entrevista que intenta llevar a cabo con su trabajo la escucha profunda. Esta idea musical fue desarrollada en la década de los 80 por la compositora Paulina Oliveros. Y dice algo así como que es algo que puedes practicar en tu vida, como una manera de conectar con las cosas pequeñas que están alrededor de ti. Este artista, El Hado Negro, tiene una canción dedicada al encuentro de estas dos mujeres, de dos mujeres. Una se llama Paulina Oliveros, que es la que hablaba de la escucha profunda, y otra Lupe López. Lupe López era una mujer de origen mexicano que fabricaba amplificadores Fender, allá por la década de los 50, y los marcaba con su propia firma pegada en el interior. Bueno, pues ahora parece que hay toda una corriente de gente que busca estos amplificadores porque se ve que tienen un sonido muy especial. Y también parece ser que facilitan una escucha muy profunda. Y justamente eso es uno de los objetivos de este programa de radio, facilitar una escucha profunda para conectar con esas pequeñas cosas que están alrededor de ti. Se convierte así el asociacionismo y por extensión esta radio en un espacio de escucha profunda y de conexión en el barrio y entre los barrios. A este músico le dicen que es de un país musical que no existe, de ahí su nombre, el Hado Negro. Y tal vez por eso hoy quería traerle aquí para hablar de todas estas cuestiones. Tal vez Carabanchel Alto, Lucero, Puerta del Ángel, Caño Roto, son países que no existen, son barrios, lugares a los que cuidar, proteger y a sus gentes, establecer vínculos profundos y pelear, si es necesario, con uñas y dientes para que no se conviertan en algo inhóspito e inhabitable, para que los espacios estén al servicio de las personas y se mantengan cumpliendo con la justicia social. Dice Vivian Gornick, que es una escritora feminista, en su libro Mirarse de frente, que la calle es el lugar donde nadie es espectador, todo el mundo actúa. Y esto lo digo yo, el barrio es el lugar donde nadie es espectador porque constantemente estás tomando decisiones que hacen barrio en un sentido o en otro. Elegir el pequeño comercio o el hipermercado, parar a charlar con tu vecina o no, optar por participar de la asociación vecinal o no, quejarte en el centro de salud porque han quitado la pediatra de la tarde o no. Os recomiendo la lectura de este libro, porque hay un capítulo dedicado a encuentros que se dan en la calle con sus vecinas, esta señora, ¿no? Esta mujer. Bueno, ella habla siempre desde la perspectiva feminista, ella es feminista, pero bueno, tiene el capítulo completo dedicado a encuentros en la calle con sus vecinos, e incluso hay un momento muy peculiar en que habla de cuando se encuentra con vecinos fuera del barrio, ¿no? Y entonces se encuentran en la otra punta de la ciudad, ¿no? Y ambos se miran como diciendo, uy, ¿pero tú qué haces aquí? Como si estuviesen en un lugar ajeno, ¿no?, a ellos constantemente. Son personas, por tanto, cuyo vínculo es únicamente ese breve momento en que te encuentras, ¿no?, porque a veces se limita a eso. Hay vecinas o vecinos con los que tenemos esos bonitos encuentros en la calle y no tenemos mucha más relación. Sin embargo, son relaciones muy potentes, ¿no? La vida de barrio da un poco todo esto. Por ejemplo, el otro día estaba yo en un bar escuchando música de rock y tomando una cerveza con una amiga y se acerca un pavo y me dice, estás guau. Y yo pensé, ¿cómo es posible que haya entendido una frase así? Porque vamos, la frase es como un poco prehistórica. Y luego me dije, claro, porque es jerga de barrio. Es un lenguaje que se entiende pues, si estás en ese lugar. Manolito Gafotas, por ejemplo, tiene sentido que sea de Carabanchel Alto porque su identidad es de barrio y solo se le entiende desde ahí. Vamos, que le entendemos los que somos de barrio, porque todas aquí entendemos la diferencia entre ser de barrio o no ser de barrio. Confiere una identidad, un sentir y una forma de ver la vida. La Asociación Vecinal La Montaña, en La Laguna, Canarias, lanzaron un lema en unas bolsas de tela con su logo y ponía, las personas hacen barrio y el barrio a las personas. Tua batata da perna moderna, trupe intrépida en que fluye. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece por tudo a prova, parece fogo, parece, parece paz. Parece paz. De nós. Si estás escuchando este audio es que hemos tenido algunos problemas de producción durante el directo, por lo tanto no hemos podido presentar como merece a Elvira Lindo, que va a entrar a continuación en la primera parte de este Reconociendo el Barrio. Después vas a poder escuchar una tertulia animada entre varias personas que forman parte de asociaciones vecinales. Se les presentará a continuación, pero para que quede mejor el audio, os digo que estará Pedro Casas de Carabanchel Alto, Cristina de Lucero, Conchi Casanova por teléfono desde la Asociación de Vecinos de la Montaña de Tenerife y Joaquín de la Vecinal de Puerta del Ángel. Todo esto tiene sentido porque el programa se centra en presentar el libro de 50 años de la Vecinal de Carabanchel Alto y Elvira Lindo hizo un aporte a esa publicación que aún está disponible por si te interesa y también porque es reconocido el valor literario y sociológico y psicosocial de la obra Manolito Gafotas. Por eso quisimos traerla al estudio. No pudo ser y la tuvimos por teléfono. Seja diversas harmonías bonitas posibles sin juicio final. Hola Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Miriam de la Frater. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hemos ido un poquito saltando obstáculos, porque Carabanchel es así, a veces emocionante, a veces trepidante. Al final del libro, justo al final del libro, es donde escribes ahí tu pequeño epílogo, ¿no? Sobre Manolito Gafotas y la relación con Carabanchel Alto, ¿no? Que bueno, yo cuando lo leí me encantó el asunto que hablas, ¿no? De que la palabra es muy bonita y que te había enganchado con eso, ¿no? Hombre, claro, yo es que soy una, ya no soy una chica, pero es una chica de barrio, ¿no? Entonces llegué a Madrid a vivir a los 12 años y la verdad es que esos libros están llenos, muy llenos de mis vivencias y de la percepción de lo que eran los barrios, ¿no? Que eran sitios, eran lugares donde se agolpaba la emigración en aquel momento, mayoritariamente española, y la verdad es que cómo se conformaban las familias y todo esto era bastante parecido de un barrio a otro. Siempre había un abuelo, una tía del pueblo, siempre había un lazo con los pueblos de España. Entonces, pues los barrios, mi barrio estaba lleno, que era Monatalaz, estaba lleno de gente de matrimonios jóvenes con niños. Y lo que ocurrió cuando decidí escribir este libro es que Carabanchel me parecía un barrio con más solera, es decir, que era un barrio con más historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como tú decides el territorio donde mueves a tus personajes, pues bueno, me parecía que tenía además factores que lo hacían muy popular en el resto de España, por ejemplo, la triste cárcel de Carabanchel, la Plaza de Toros, es decir, que ya aparecía mucho el nombre en las zarzuelas, ya tenía rockeros y Carabanchel, entonces pues esas son las cosas que le faltaban al mío, ¿sabes? Le faltaba un poco más de historia. Entonces, pues, y bueno, era un barrio más de clase trabajadora, por así decirlo, porque el que yo era había de todo, es decir, que era una clase media, desde clase media baja hasta media clase media, ¿sabes? Uh-huh. Pero Carabanchel tenía esa cosa como orgullosa de clase trabajadora, uh-huh. Sí, de clase obrera, que le pasaba igual a Vallecas, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que yo siempre sentí como una empatía con todo eso y siempre me vi en ese sitio del mundo, ¿sabes? En una ciudad tan grande como Madrid, pues la verdad mi corazón no estaba en el centro, estaba en la periferia. Y creo que fue el mejor sitio para crecer, vivir. Mi padre podía haber elegido otro sitio porque veníamos de fuera, uh-huh. Pero era un sitio donde te movías, pues, entre, más que entre parques, entre descampados y todo eso, pero había mucha libertad. Luego ya cuando llegó mi adolescencia, pues una gran conciencia política, ¿no? Pero eso de los 12 años es una libertad, esa cosa que quieren los niños de ir y volver del colegio solos, que te conozcan los vecinos, que uh-huh. tus amigos vivan cerca. que tu madre siempre vaya al mismo mercado, a la misma tienda. Uh-huh. Esas cosas que marcan la seguridad de una infancia. Ajá, sí, muy interesante. Claro, justo hace un momentito estábamos un poco hablando de eso, ¿no? De justamente del el lugar que es el barrio, ¿no? Ese lugar que se siente pertenencia y donde te encuentras con la gente y que te marca, ¿no? Que son relaciones intensas al final, aunque a veces no pasas de ese momento de la calle, ¿no? Donde te encuentras. Sí, pero bueno, pasa igual. Yo, como te digo, tengo lazos en un pueblo, en Ademuz, que era el pueblo de mi madre, y aquí pasa igual. O sea, tampoco es que con todas las personas que tú te saludas vayas a tener una relación íntima ni muy estrecha. Mm. Pero es que la vida, en realidad, lo que te hace la vida agradable son todo ese entramado de amistad de vecinos, de amistades superficiales, si quieres, pero que te dan mucha seguridad en la vida. Uh-huh. Eso, o sea, luego ya tienes tu número de amigos más, de amigas más, pues más íntimas y tal, pero es que eso no es la vida. La vida es salir a la calle y que yo siempre he creído que es estar rodeado de un mundo en el que te puedes quedar un momento en la calle sin dinero y lo necesitas y alguien te va a socorrer, pues creo que eso es un barrio. Pues además, ¿sabes qué te digo? Que yo creo que eso es lo que forja luego, bueno, pues líderes vecinales, ¿no? O gente que lidera, bueno, pues luchas, ¿no? Importantes por el beneficio social, ¿no? Y yo creo que Manolito Gafotas apostaba maneras, ¿no? Para ser líder vecinal, ¿o cómo lo ves? Pues puede ser, porque además es el típico niño que a lo mejor en la infancia no despunta como digamos como héroe, pero tiene labia, tiene mucha gracia para contar las cosas. Tiene carisma, ¿no? Tiene carisma, exactamente, lo suyo es el carisma, más que ser bueno en los deportes, ni audaz, ni nada de eso, pero él creo que tiene una personalidad muy sólida. Entonces, pues sí, ¿por qué no? Podría haber sido presidente de la Asociación de Vecinos de Gravancha del Alto, ¿por qué no? Bueno, le pueden hacer presidente honorario, también te digo. Tenemos aquí a Pedro. Pedro, ¿qué te parece a ti? ¿Tú crees que podría serlo Manolito? Perfectamente. Ya se hablará. ya que no nos dan la biblioteca, que tendremos que montarnos la fiesta por nuestra cuenta. Efectivamente, sí, que al final es lo más interesante, lo que hace el pueblo es lo que queda, ¿no? Sí, y al final es lo que queda y la verdad es como que hay que montar las cosas ya un poco al margen, porque es que si no te cabreas y parece que estamos esperando que sean justos, y justos no van a ser. Entonces, pues hay que hacerles ver que la vida sigue sin su mezquindad. Bueno, de momento por lo menos lo que sí tiene es parque, Manolito. Digo. Sí, y eso ha sido por los vecinos, ¿eh? Claro. O sea, pero vamos, o sea, que eso ha sido por una reivindicación vecinal, y qué mejor nombre para un parque de niños. Si es que, o sea, no hay nada de... En mi defensa de eso no hay nada de ego, es que lo veo normal, porque yo me desvinculo del personaje y pienso que ya pertenece al pueblo, a los lectores, no me pertenece a mí, ya todas sus expresiones y sus aventuras son parte del acervo popular. Pues no sé si, bueno, tengo aquí, estoy rodeada en la mesa, que todavía no les he presentado, pero tengo aquí a Cristina del Barrio Lucero, a Joaquín de Puerta del Ángel, a Pedro Casas de Carabanchel el Alto, y yo no sé si ellos quieren comentar algo de esto que estamos hablando, porque, bueno, los barrios como los nuestros, todos son de muy cerquita o colindantes a Carabanchel, en realidad hemos vivido historias bastante similares, de todo tipo, tanto de luchas vecinales como de trayectoria, también esto que contabas tú al principio, Elvira, de bueno, pues que son barrios que se han nutrido de la migración extremeña y andaluza, principalmente, al menos por esta zona. Y bueno, pues que tenemos muchísimas cosas en común. Que estoy mirando a Pedro, ¿cómo fue el pedirle a Elvira? Bueno, pues cuando hicimos el libro este, ya habíamos hecho uno cuando los 25 años de la historia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, y al cumplir los 50, pues dijimos que había que hacer una continuación de eso. Y entonces, bueno, pues el libro no solamente es la historia de las reivindicaciones de Carabanchel Alto, de las vecinales, ¿no? También es un compendio de colaboraciones de otras entidades y también en concreto, pues en este caso hacía falta que Manolito Gafotas pues formase parte también de porque forma parte de la historia, por supuesto, de Carabanchel Alto, ¿no? Entonces, pues qué mejor que fuera Elvira, su creadora, la que diera testimonio de este personaje, que el más famoso del mundo mundial, por supuesto, ¿no? Además que le dotó de repente, ¿no?, a Carabanchel de un carácter ahí tierno, ¿no? Y de repente había un niño, ¿no?, asociado a Carabanchel. Bueno, es que vosotros no sabéis la cantidad de niños de fuera que han ido a ver Carabanchel y que han buscado, claro, el territorio es muy, muy de barrio, pero es en un sentido muy... forma parte de mi imaginación, no son sitios concretos, ¿no? Pero los niños se empeñan y lo consiguen y lo encuentran. Entonces, pues han ido desde, pues mira, este verano fue una chica de Irán a ver Carabanchel Alto, ¿no? No sabía decirle por dónde tenía que empezar, pero eso me parece que de alguna manera los libros recrean un barrio como tendría que ser, con muchos lazos, ¿no? Y creo que eso es lo que atrae del personaje, que no se va a perder, que tiene muchos vecinos alrededor. Fíjate que yo tengo el recuerdo de cuando era pequeña, de las historias de Manolito Gafotas y pasear con mis padres por Carabanchel y mis padres a mí decirme, a ver, pues aquí es el capítulo de, o sea, el capítulo de Manolito, de no sé qué. Y yo, muy pequeña, de repente sentir como un orgullo de decir, joder, aquí es, y encima era mi vecino. Sí, sí, hace poco me mandó un niño, me entorpeció, una foto... hay en este es un centro comercial por ahí por la Peseta, bueno, no sé si es el, bueno, no me acuerdo cómo Isla se llama Azul, a lo mejor. Isla Azul, exactamente, y me dice que sepas, no sé si te has enterado, que han abierto un Rodilla. Me hizo tantísima gracia y me mandó una foto de él delante del Rodilla, ¿sabes? Qué bueno. Entonces es que me parece de verdad, o sea, los niños por otra parte ven lo que quieren ver, lo que ven ellos es lo que está, es la parte, no sé, la mejor parte de la vida, la mejor parte del barrio, ¿no? Y esa inocencia con que se creen al personaje desde el principio, a mí es que me llena de orgullo, la verdad. Bueno, yo creo que el regalo que le ha hecho a Carabanchel es precisamente ese, ¿no? El dotarle, eliminar el estigma, ¿no?, de algo, bueno, pues un barrio chungo, un barrio feo, un barrio, ¿no?, todo esto que se asocia. Y sin embargo, claro, Manolito Gafotas es que es un niño, ¿no? Y todas estas miradas que me cuentas, ¿no?, de niños que te traen todo eso, pues de repente es porque ha habido otra mirada al barrio de Carabanchel, ¿no? Bueno, sí. Y yo la verdad es que me identifico mucho con esa mirada porque yo he sido feliz, he tenido una feliz, como se es a los 12, a los 13 años, ¿sabes? Y no sé, me creo que me dio la libertad que me da un pueblo. Pero también es verdad que en el año 73, 74, los barrios tenían muchísima personalidad y tenían un bulle increíble. Entonces, pues yo creo que todo eso, en este mundo tan lleno de incertidumbres y donde estamos tan descolocados, hay que hacer por devolverlo. Hay que hacer algo por eso. A mí me estáis dando mucha envidia, ¿eh? Yo de Puerta del Ángel no encuentro allí una referencia de niño Y los niños deben de recordar o conocer Puerta del Ángel por el Circo del Soleil. Pero es que prefiero a Manolito que al Circo del Soleil, no solo porque mi economía no me da para el circo, atar circo, sino... Pues fue un barrio muy barrio, Puerta del Ángel, pero muy barrio. Pero no tenemos niños, tenemos el ángel, pero ni siquiera el ángel era de allí. Caídito. El ángel venía de otro lado, de Madrid, o sea... Se fue río abajo, en canoa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Elvira, porque sé que tenías poquito rato. Un abrazo. Me hubiera encantado ir, pero mira, me voy a entrar ahora en un bar de pueblo a tomarme una caña. ¡Olé! Otra tarde. Bueno, pues salud. Para otra, entonces, estás invitada en esta tu casa. Un beso enorme a todos. Un beso grande. Vale. Chao, chao. Mira. Adiós. Que la mar esté revuelta, tú me haces una pregunta, yo te hago otra de vuelta. Me lo notan en el tono, autóctono, sangre celta. Trepo, como la hiedra trepa, cuando en mí no quepo, para ver más allá de las estepas, allá de donde vengo, donde uno siempre vuelve, donde cogí el acento, pienso en sus ojos verdes y en la suerte que tengo. Si tú como es debido llegas a conocerme, nunca habrás conocido a nadie parecido. Y es que yo soy muy mío, yo soy muy mío. Como lo es la gente de donde el mar está frío. Yo soy muy mío, yo soy. Bueno, pues ahora sí, te voy a presentar como Dios manda y después de no sé cuánto tiempo que te llevo viendo, que si en los terrenos de la cárcel, que si en la reivindicación de... Pedro, que te llevo a la radio, Pedro, que te llamo para la radio. Pues ya estamos en la radio, Pedro, ¿qué tal? Pedro Casas, buenas tardes. Pues muy bien y bueno, te recordaba que no es la primera vez que estoy aquí, que ya estuve hace unos años aquí traído por Mon. Ajá. Bueno, pues esta tarde te he traído yo. Me llevo yo el premio. Que viene ir repitiendo, ¿no? Cada cierto tiempo verse en los proyectos que avanzan y continúan. Ahí está, ahí está. Bueno, estamos haciendo barrio, así es que al final nos vamos encontrando, efectivamente. Que, bueno, es que has escrito un libro, Pedro, vamos a decirlo para que las vecinas que nos escuchan puedan adquirirlo convenientemente. Carabanchel Alto, 2 puntos, haciendo barrio en el siglo XXI, me encanta. Otros 25 años en la historia de Carabanchel Alto con la huella de la asociación vecinal, desde 1999 hasta 2024. Esto es el título con su subtítulo completo. Menudo pedazo de trabajo, ¿no? Bueno, puntualizando, el libro es de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Yo he escrito la parte de la historia de lo que se refiere a las luchas vecinales. Y luego, porque el libro tiene 2 partes, básicamente, ¿no? Una que es esta, ¿no? Los últimos 25 años, las luchas de los últimos 25 años en el Carabanchel Alto. Lo que Carabanchel Alto y sus vecinas y vecinos hemos conseguido a través de las luchas. Y luego hay otra parte que es el tejido social del barrio, donde hay una 30 de colaboraciones de asociaciones de madres y padres, del centro cultural, por ejemplo, el centro social de la Casa del Barrio, de otras entidades, pues como puede ser ASPAFADES, otro tipo de AMPAs de colegios, y también la colaboración, pues en este caso, de Elvira Lindo, como hemos comentado, y también una colaboración de una institución de la Fundación San José, que es una fundación importante, y del Instituto, perdón, del Hospital Psiquiátrico del Doctor Esquerdo, que es una institución de hace más de 150 años, que está ahí en Carabanchel Alto de toda la vida, bueno, hace 150 años, es como si fuera toda la vida, enfrente de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, y es un instituto muy desconocido, y su personaje, el doctor Esquerdo, aunque tiene una calle importante en Madrid, pero es una persona perfectamente desconocida. Sin embargo, fue una persona muy importante, no solamente para la historia de Carabanchel, sino para la historia de Madrid, y, por ejemplo, participó activamente en la Primera República Española, ¿no? Bueno, y la historia de la psiquiatría, ¿no? Porque yo, que me lo he leído ese trocito bien concienzudamente, que me interesaba un montonazo, admirable, ¿no? Porque fue un precursor de otro tipo de psiquiatría, de llevar a cabo otra mirada a la enfermedad mental. Que... Claro, por eso nosotros quisimos rescatar un poco esta experiencia del ostracismo y del olvido, ¿no? Estamos pensando, hace 150 años a los enfermos mentales se les trataba con una libertad que ahora no se les trata. O sea, digamos, hace 150 años en este aspecto, gracias a esta persona, pues había un tratamiento muy avanzado. Se les trataba en régimen de libertad. Entonces, en vez de estar encerrados y con camisas de fuerza y tal, pues lo que estaban era en un entorno agradable, donde pudieran ver paisaje, árboles, uh-huh. Salían, se entrevistaban con los vecinos y vecinas, uh-huh. y en fin, eso es una cosa muy singular y merece la pena que se conozca, ¿no? Porque uh-huh. es importantísimo y que se volvamos a recuperar aquellos valores que ahora mismo estamos uh-huh. en retroceso también en el tema de la psiquiatría. Cierto. Uh-huh. Además que sí, eso fue... un precursor en eso, porque efectivamente en el resto de España, en el resto de la medicina no se hacía. O sea, que fue un pionero ahí, ¿no? Lo trajo de Europa, ¿no? Por lo que he leído. Bueno, me pareció súper interesante. Además, artísticamente, ¿no? El edificio, que hay mucho edificio con valor y mucho resto arqueológico que se ha perdido por ahí y que se ha enterrado, y, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues aparte del tejido y todas estas colaboraciones, ¿no? Lo más singular para mí del libro, pues es la parte de la contribución, la lucha vecinal, ¿no? Carabanchel Alto hemos conseguido muchas cosas gracias a la pelea. La portada tiene la estación de metro de Carabanchel Alto porque ha sido una de las luchas más emblemáticas. Por ejemplo, nos ha costado 40 años que el metro llegase a Carabanchel Alto. Empezamos en los años 80, luego en el año 2026 ya conseguimos que llegase al barrio, pero como un pequeño ramal de la línea 6 desde la Plaza Elíptica, ¿no? Y ahora es cuando ya se está construyendo por fin la conexión de lo que es Carabanchel Alto con Atocha y Conde de Calzar, y se va a inaugurar en torno al 27, parece ser, y tal, con unas obras que es una pena que están destrozando medio Madrid, con los árboles que tal, porque se podía hacer, se debería haber hecho de otra manera, pero bueno, y entonces una lucha emblemática, ¿no?, de 40 años, que el Pau de Carabanchel pues tiene metro gracias a la lucha vecinal, porque además también una de las cosas singulares que tuvo el barrio en el año 2000, a final del siglo pasado, y ya con el cambio de siglo, pues se hizo lo que es el plan de acción urbanística, lo que son los PAUs, Vallecas, Las Tablas, Sanchirrar, en fin, todos. Y este se hizo aquí. Lo que pasa es que la singularidad es que es una urbanización como adosada a la parte antigua y eso ha permitido una continuidad urbanística y una continuidad social. Y entonces la asociación de vecinos, cuando se hizo el PAU, pues tuvimos un debate. ¿Qué hacemos? ¿Nos extendemos también a la parte nueva o no? Y en fin, había quien pensaba que sí y otros que no, ¿no? Al final tomamos la decisión de que sí. Y fue un gran acierto, ¿no? Porque hay una continuidad en los problemas, en los transportes. Los problemas de transporte son comunes. El metro se consiguió gracias a la lucha de los nuevos vecinos y nuevas vecinas y los antiguos. Y también hay una continuidad social porque algunos de los que vivían en la parte antigua se cambiaron por querer mejorar la casa, ¿sabes? Y otros hijos. Con lo cual hay una continuidad social y gracias a eso, pues ese tejido social que estamos hablando aquí en este programa, que a mí me encanta el enfoque que le estáis dando, ¿no? De lo que es hacer el barrio, que Elvira lo ha abordado en ese sentido también, ¿no? Pues precisamente es contribuir a que la parte esa, o sea, yo he ido alguna vez a Las Tablas porque vivía un sobrino mío ahí, ¿no? Y es inhóspito, es una cosa, es terrible, ¿no? Es terrible, sales, es que es tremendo, ¿no? No hay tienda, no hay nada, ¿no? En cambio, Carabanchel hemos... En fin, no nosotros exactamente la asociación, pero sí de alguna manera hemos puesto un granito de arena para que haya esa continuidad. Y en el barrio, en el Pau de Carabanchel, pues hay una vida relativamente humana, de barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pegado a la parte antigua. Uh-huh. A pesar de la edificación, ¿no? Del modelo de edificación de urbanización cerrada y demás, ¿no? Sí. ¿Te refieres a eso? Sí, ese tipo de urbanización que... sales en coche, te metes, bajas de tu casa en el ascensor hasta el sótano del garaje, sales en el coche, te vas, vuelves otra vez y digamos no pisas ni la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces es un modelo sí muy canalla, que favorece, o sea, no ayuda para nada, sino todo lo contrario, para el tema de la relación social vecinal. Uh-huh. Pero a pesar de todo, pues hemos hecho fiestas, y hacemos fiestas de la bicicleta, y hacemos otro tipo de actividades también reivindicativas, y eso ha ayudado mucho a eso. Por ejemplo, en el año 2004, cuando todavía no se había habitado ni siquiera las viviendas del Pau de Carabanchel, se hizo una manifestación de 2.000 personas. De pronto, 2.000 personas, de los nuevos, de los que iban a ser nuevos vecinos, ya estaban conectados, y la asociación de vecinos favorecimos para que se pudiera hacer aquella manifestación. Todavía ni siquiera vivían, pero ya 2.000 personas, y eso creó ya unos tejidos también, que la gente ya, cuando empezó a vivir ahí, muchos ya se conocían por ese tipo de cuestiones, porque las reivindicaciones también hacen mucho tejido social. Claro, es que además lo estaba pensando, es que seguramente Carabanchel Alto no sería el mismo Carabanchel Alto que vemos hoy si no hubiese estado ahí la asociación vecinal, efectivamente, con todo el tejido asociativo unido, bueno, pues transformando, ¿no?, esa realidad que sí se venía encima. Sí, son los equipamientos, son las cosas, pues el tema de transporte, las mejoras, las luchas que se hacen modestamente para conseguir. Hay muchos equipamientos que si no se hubieran peleado por ellos no estaría en el Parque de las Cruces, sería mismo un montón de bloques de pisos y no un magnífico parque que disfrutamos desde hace muchísimos años, ¿no? Es verdad. Y voy a poner un ejemplo también de la contribución muy importante de la Asociación de Vecinos. Hace año y medio, con el todo de la venida de inmigrantes a Canarias, a las costas canarias y tal, pues el gobierno decidió que preparó unos alojamientos militares en Madrid y en otros sitios. Entonces en Alcalá de Henares hay un cuartel donde hay unos inmigrantes, y los otros en Madrid capital fueron a Cuartel Arteaga, que está en Carabanchel Alto. Uh-huh. Entonces ahí hay de 1.000 y pico personas que han venido pues desde Senegal, Mali, de algunos países africanos, subsaharianos, etcétera, ¿no? Entonces al principio, cuando empezó, pues empezó el alcalde diciendo: ya pondrán más policías, la primera declaración que hizo, van los policías, o sea, es una vergüenza, no hay derecho que esa persona esté siendo alcalde cuando ese tipo de declaraciones. En la Comunidad de Madrid el mensaje fue parecido, ¿no? Uh-huh. Y entonces de alguna manera se reflejó en el barrio. Y entonces empezaron a correr algunos círculos de esto de WhatsApp, de comenzar, que a ver, nos van a llevar al barrio, delincuentes, de ladrones y tal y cual, ¿no? En el momento que detectamos eso, la asociación de vecinos, sacamos un comunicado, organizamos un concierto de música africana en la plaza del barrio de Carabanchel Alto, en la plaza de Emperatriz, a pesar de que lo prohibieron, lo hicimos y tal, ¿no? Y se cortó en seco aquello, ¿no? Y ahora mismo hay un montón, claro, y hay, pues eso, cuando salen, en las horas que salen, pues se le ve pasear por la calle y tal, y no hay ningún problema. Es decir, hemos conseguido que, en fin, están en unas condiciones pésimas, porque al fin y al cabo es un régimen cuartelario. No es un régimen bonito, pero bueno, se le da ahí alojamiento, comida y tal, manutención. Pero el rato que salen a la calle no siente la hostilidad que podrían haber padecido si esta gente, mala gente, uh-huh, que hay, por desgracia, por ahí, en malentonada, pues hubieran, digamos, tenido la bandera de la hostilidad hacia ellos. Y eso, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido que estas personas humanas que han tenido la desgracia de tener que salir corriendo de sus países por muchos motivos, porque los países europeos y occidentales les robamos sus materias primas, por eso salen de ahí, ¿no? Pues entonces que por lo menos tengan modestamente un sitio donde poder respirar. Sí, responsabilizarnos, ¿no?, un poco de la situación. Que, bueno, sin duda, o sea, todo el tejido asociativo ha estado ahí a tope colaborando. He estado revisando, bueno, pues eso, desde AMPAs, AFAS, ¿no?, que directoras de colegios he visto que han escrito, ¿no?, que es bonito, ¿no?, eso, que instituciones públicas, ¿no? La biblioteca, por ejemplo, la biblioteca Luis Rosales, la directora, que es una persona magnífica, que colabora muchísimo en el barrio. También. Uh-huh. Eso, bueno, a mí me encanta y me recuerda un montón, porque hace muy poquito en la asociación vecinal La Frater estamos hermanadas con una asociación vecinal que está en Canarias, y justamente una de las cosas que más apreciábamos era eso, ¿no?, que ellas nos hablaban de la potencia que tenía, toda la capacidad que tenían de colaborar unidas entidades, instituciones públicas, o sea, incluso la administración, o sea, todo era como muy fácil, ¿no? Bueno, también es verdad que no vamos a comparar una gran ciudad, bueno, pues con una ciudad más chiquita, La Laguna, bueno, pues pequeñita, pero Pero bueno, es algo que a mí me parece digno de admiración, la verdad, y que también, pues yo creo que si se ha conseguido, también es trabajo, ¿no? Trabajo que debe de haber por detrás, ¿no? De cariñito echado, porque no, esto no solamente es, como decía un compañero de la Asociación Vecinal de Puerta del Ángel, Marcelino lo llamaba la pedagogía del pico y pala o algo así, lo llamaba la pedagogía, ¿no? De estar ahí. Y bueno, es que ha sido mentar Canarias y de repente, Conchi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vecina del barrio de San Matías y presidenta de la Asociación Vecinal La Montaña, allí en La Laguna, en Tenerife. Sí, bueno. Aquí en un rinconcito de La Laguna. Bueno, un rinconcito, pero bien bonito que tiene vistas al mar, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahora estoy sentada en mi balcón viendo el mar. Bueno, pues mira, ¿cuántos nos gustaría de los que estamos aquí sentados? Estamos en la mesa, te cuento, Conchi. Estamos sentadas con Pedro Casas, que es de la Asociación Vecinal Carabanchel Alto, que ha sacado un libro sobre los últimos 25 años de lucha vecinal y trabajo colectivo ahí en Carabanchel. Y estamos también con Cristina, presidenta de la Asociación Vecinal de Lucero, y con Joaquín de la Asociación Vecinal de Puerta del Ángel. Todos somos de barrios cercanos. Y justo una de las cosas que estaba hablando con Pedro era de cómo vosotras habíais conseguido allí en San Matías, habíais conseguido aunar instituciones públicas, entidades y todo el tejido asociativo, ¿no? Que trabajáis muy unidas y con mucha cohesión. Justo ahora estaba hablando con una compañera de otro colectivo, de la Comisión de Fiestas, que es ahora en mayo, pues precisamente de eso, de que bueno, que tenemos que estar unificados, colaborar todos unos con otros, porque bueno, es la única manera de que todo salga, ¿no? Porque también cara a las instituciones, si estamos unidos, pues eso hace que ellos nos vean como más fuertes, ¿sabes? Y también poder trabajar. Claro, por supuesto. Bueno, de todos modos, es verdad que hay mucho trabajo por detrás, seguramente vuestro, ¿no? Principalmente la Asociación de Vecinos. Sí, aquí hay un trabajo, en concreto la Asociación de Vecinos, de 47 años de trabajo, desde un barrio que, bueno, lo conociste cuando viniste, lo viste muy bonito, pero viste fotos que aquí no había ni asfaltado, ni habían calles, ni luz, ni agua en su momento, y bueno, a lo largo de los años, entre todos los vecinos y a base de muchas luchas, pues se ha conseguido lo que tenemos en el barrio, ¿sabes? Un barrio, bueno, pues que tiene su poder dentro del municipio, ¿sabes? Sí, bueno, es verdad que todas las que estamos aquí, todas las vecinas de barrio que estamos aquí, hemos vivido eso. Quiero decir que, bueno, hemos vivido, yo soy muy joven, pero efectivamente, pero te quiero decir que yo vengo de esta tradición del movimiento vecinal que en su momento, en los años 60, 70, 80, pues buscaban el asfaltado de las calles, la urbanización, ¿no?, de las zonas comunes, el alumbrado, bueno, cosas muy básicas, ¿no? Que yo preparando el programa decía, bueno, es que son cosas tan básicas y tan primarias que efectivamente, ¿cómo no va a unir a la gente, ¿no? Que te pongan luz en tu calle, sí, es tremendo, sí. ¿No? Ahora hay que buscar otras cosas que una a la gente, porque como ya tenemos lo básico, pues hay que buscar otras cosas que una. Pero fíjate, bueno, a ver, tenemos lo básico, pero yo, por ejemplo, pienso algo que nos une mucho a estos barrios obreros. Hemos estado hablando con Elvira Lindo hace un ratito y hablábamos de que estos son barrios trabajadores, son barrios obreros. Pues, por ejemplo, hay muchas personas en paro, ¿no? En situación de desempleo. Hay muchas personas en situación migrantes, en situaciones muy vulnerables. Hay muchas mujeres solas con cargas familiares. Hay muchas, o sea, quiero decir que al final es verdad que, bueno, no es luz y agua, que es algo hay muy... Hay mujeres mayores, muchas personas señoras mayores. Deseada, exacto. Sí, siempre hay algo que te puede unir para seguir trabajando conjuntamente. Bueno, nosotros sabes que el abanico de trabajar conjuntamente se amplía a trabajar pues con proyectos de empleo, con el instituto, con el colegio, y eso hace un poco que también ayude pues en todo el tema de la situación de paro que puede haber en el barrio o con familias vulnerables, porque con estar todos trabajando los colectivos en la coordinadora, coordinado, pues quieras o no, vamos derivando a las personas ahí donde, ¿sabes?, donde tendrían que encajar y donde se les puede ayudar mejor. Y eso sí es verdad que nos está ayudando muchísimo el trabajar en red y coordinado. Claro, bueno, eso todos son beneficios, ¿no? Y a mí me encantó la forma de coordinarse con el instituto, ¿no? La comunicación tan fluida que hay con los colegios, los institutos, ¿no? Sí, con el colegio. Bueno, el encuentro en el que tú estuviste, ese encuentro empezó dentro del colegio. Nosotros, cuando estábamos en el APA, abríamos el colegio un fin de semana para hacer ese encuentro. Luego ha ido haciéndose cada vez más grande y lo hemos cambiado a la plaza, y el colegio, viste, que estaban los profesores en el mercadillo vendiendo, el instituto con cinco carpas, con su stand, con su museo, con sus cerámicas, con su venta de libros, sí. Sí, sí. Y con la radio, porque tengo aquí a mi lado. Y con la radio del instituto también. Cortés y a José Manuel, sí, que estuvimos allí, sí, todo el equipo radio, sí, y estaban ahí haciendo su radio. Y fue muy emotivo, sí, sí, y muy, sí, bonito que uno de los chavales que estaba haciéndola, pues nos contaba pues el vínculo tan especial, que hemos estado aquí hablando de los vínculos en el barrio, el vínculo tan especial que tenía con su profesor y que por eso estaba ahí. Así que bueno, sí, es que no sé si es por la historia que ha ido teniendo el barrio, que ha habido muchas personas que trabajan en el barrio y que hacen han hecho el barrio como algo suyo, ¿sabes? Y entonces hay mucha unión entre profesores, alumnos, profesores, familias, tanto del colegio como del instituto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eso, quieras o no, eso luego se transmite, ¿sabes? Claro, claro que sí. Bueno, eso hace barrio. Pues yo no sé si quieres quedarte aquí con nosotras un poquito al teléfono, o si tienes prisa, no hay problema, podemos cortar. No, no, no. Seguimos, vale. Pues estoy aquí tranquila en casa. Pues voy a pasar a presentar, y nos acompañas, a Cristina, que es la presidenta de la Asociación Vecinal de Lucero. Efectivamente, hola. Hola, Cristina. Por fin llevamos un programa, bueno, divertido. Que, bueno, ¿cómo es esto de ser asociación vecinal en el barrio Lucero? Pues bueno, yo tampoco es que tenga un bagaje increíble en la presidencia, porque pues llevo prácticamente pocos meses en este cargo. Pero bueno, pensaba que iba a ser mucho más duro de lo que está siendo en realidad, porque está siendo mucho más divertido que la carga que pensaba que iba a ser al principio. Que igual la carga está, pero como también te lo pasas bien, pues muchas veces como que a lo mejor pues lo pasas un poco más ameno, y entonces es como una historia diferente, ¿no? Y un poco lo que comentaba Conchi a raíz de lo de, y tú también, que comentabais, de lo de pues que hace pues en los 70, en los 80, en el movimiento vecinal luchaba por los servicios básicos, y que ahora hay que encontrar otras nuevas fórmulas para que la gente vuelva a participar dentro de lo que es el movimiento vecinal. Hay una cosa que es clave, que es que nunca vamos a conseguir a día de hoy, y es el hecho de que a las ciudades durante esas épocas, durante esos años, emigró muchísima gente, y la forma en la que se vivía en los pueblos era una manera mucho más colectiva de la manera en la que vivimos ahora en las ciudades de Madrid, que son maneras mucho más individuales. Y a raíz de lo que hemos hablado también de los PAUs, aparte de que esa mentalidad individualista como que vaya un poco arraigándose, también nos meten un poco con calzador cómo hay que vivir, y entonces es una manera de potenciar esa manera de verte y de verte a ti, cómo vives dentro de un barrio. Entonces, la lucha vecinal ahora mismo creo que es un reto, porque hay que encontrar eso, nuevas fórmulas que hagan a la gente sentir como esa llamada de decir, quiero participar porque quiero hacer barrio, porque me siento de aquí y quiero aportar, y tenemos muchas cosas que seguir avanzando y seguir luchando para dignificar la vida dentro de los barrios, porque cada vez, si te fijas, los barrios del sur de Madrid en especial, cada vez son espacios más degradados y más olvidados por las administraciones públicas. Entonces el reto está ahí, encontrar la fórmula y para dar el toque en el momento en el que hay que llegar. Bueno, es una visión muy bien para llevar pocos meses. Me parece que, además de valiente, tienes las ideas bien claras. Y tú, Joaquín de la Asociación Vecinal Puerta del Ángel. Nosotros somos una asociación joven. Aparecimos en el 18, en 2018. Y entonces, claro, cada barrio es diferente. Nosotros tenemos ahora una serie de amenazas, y sobre todo relacionadas con la gentrificación, con el tema de que, bueno, suena bien, algunos nos llaman el Brooklyn de Madrid. Pero eso está creando unas situaciones de expulsión de vecinos tremendas. O sea, fondos buitre que compran edificios enteros y echan a los vecinos. Vecinos que llevan 10 años pagando 600 euros. Y dicen, mira, a partir del 8 de mayo pasas a pagar 1.200, 1.300. Y ya luego ni siquiera les aceptan el esfuerzo. No, te quiero echar. O sea, está clarísimo, o sea, te quiero echar para poner ahí cosas mucho más rentables para mi fondo. Tenemos al lado el problema de las nuevas torres de la Ermita del Santo, que son frontera nuestra. Tenemos cosas que no nos gustan, que a un alcalde se le ocurra iluminar un río Manzanares. Bueno, cuando ella hablaba de tengo el mar, yo estaba, bueno, yo tengo el río Manzanares, pero es que como me lo iluminen por la noche, se va a quedar un río inhóspito. O sea, van a salir todos los animalillos, van a salir total a otro lado, tranquilo. ¿Cómo van a seguir viviendo ahí, no? Y es decir, que siempre tenemos amenazas y, bueno, las principales y necesidades. Yo también me agrada muchísimo oíros, porque sois un ejemplo, unos y otros, de que haciendo esfuerzo, haciendo participación, solidarizándose, se consiguen cosas. Y eso yo creo que es el mayor peligro que estamos atravesando ahora mismo todos. O sea, la participación en nuestra ciudad está prácticamente eliminada. Hay montajes, pero no hay participación. Con lo cual, oye, participar cuesta un esfuerzo. ¿Y para qué? Entonces, recuperar ese participo, y esto va a tener un beneficio para todos, para el común. Yo creo que es el gran esfuerzo. Y vosotros nos dais ejemplos de un parque que lo habéis conseguido. Nosotros, bueno, también tuvimos un pequeño éxito, ¿no? De ascensores que parece que van a llegar, pero a costa de que nos van a cerrar la línea 6 durante meses, que eso también nos va a llegar. Bueno, darnos ánimo entre todos y colaborar entre unas asociaciones y otras asociaciones, porque todas estamos en el mismo paquete de necesidades. Por ejemplo, con el tema del mercado de Tirso Molina, que no sé cómo llevan eso porque yo solo he ido una vez y soy del barrio, estoy al lado, y me pareció muy curioso porque es una cantidad de, aparte de turistas, ¿no? Y bueno, no sé si en realidad son gente del barrio. Yo siempre pensaba que es un sitio para ligar, ¿no? Claro, yo creo, lo he visto, la verdad que me dejó un poco descolocada, pero, mira, pero no sé cómo. ¿Qué pasa? Que los vecinos ya estamos ligados, ¿sabes? Con lo cual, ir ahí, a mí me encanta. Ahora, en lugar de ir al mercado, que no voy porque, bueno, voy a comprar, claro, voy a al carnicero y a la pollería, claro que voy a ir a ese mercado, evidentemente. Pero luego a tomarme algo, pues mira, hay que buscar alternativas de cultura. En la calle Antillón hay un el nuevo montacargas. Es un sitio ideal donde entras y ves exposiciones atrevidas. Gente joven y gente no tan joven, a mí me aceptan. Colaboran, el pasado mañana tenemos la Feria del Libro, en el Día del Libro, allí en la calle Antillón. Y desde el Nuevo Montacargas colaboran también en la fiesta. Y los que más colaboran son los de los colegios de al lado, ¿eh? Es decir, que creas, lo que decía yo antes, una ansia o el placer de leer, de la lectura, del juego, de la calle. Que la calle, y vuelvo a Antillón nos la han aprobado, yo creo que ha sido un despiste del ayuntamiento. Está aprobada dentro de los presupuestos participativos de este año. Ha salido dentro de los suficientes como para... Hay dinero en el distrito para peatonalizar y reverdecer Antillón. Que en las calles de nuestro barrio no sean aparcamientos. Y luego te das cuenta, coges las estadísticas y solo el 19% de los vecinos tienen coche. Es decir, que esos coches... Pero tú me has preguntado por el mercado, me he ido yo por los cerros de Úbeda de una forma... Yo al mercado voy a comprar. No, si te has ido por otro sitio, la verdad que no, no pasa nada. Pero no, lo que decía antes que me parecía muy curioso, porque claro, en realidad no tienes contacto con gente del barrio en sí. Es que no son del barrio. No son del barrio, es que prácticamente. Los del barrio no vamos al mercado. ¿Qué ganas tenías de decirlo? Oye, lo de Ermita del Santo, ¿es vuestro barrio o ya es Ermita del Santo? No, esto es... Es Ermita del Santo, ¿no? Pues ahí hay gente que se junta para bailar, ¿no? Me parece, es verdad, ¿no? En la ermita, se llama ermita. Ah, bueno, tú dices, no, pero eso es... un error geográfico. Así ya es otro barrio, ¿no? Me refiero a las torres del centro cultural. Sí, ya sé lo que... Y ahí no hay, vamos, pero ya no, ni se baila. Pero en el río, ermita del Santo, ahí hay gente que... Eso es economía colaborativa, ¿no? Sí, es economía colaborativa. La gente queda con altavoces y se pone a bailar, depende del día. Hay swing, danzas soul, del mundo hay que salsa, y depende del día y de la semana. Y a mí eso me parece maravilloso también, ¿no? Que la gente pueda bailar. Sí, bailes claro tradicionales sí. De todo el mundo se bailan. Claro que sí. La cultura de la participación también en la calle, ¿no? Claro. No dentro de espacios cerrados, donde no se ve que la gente lo que hace, ¿no? Vivir. Bueno, te hemos dejado ahí con eso tirado del mercado, pobrecito. Es que es verdad que yo a Puerta del Ángel siempre me acuerdo de vosotros porque digo, madre mía, cuando las barbas del vecino veas a remojo, ¿no? ¿Cómo es? Veas quemar, pelar. Pon las tuyas a remojo. Claro. Tenemos un problema y vamos, estamos en contacto con vecinos que tienen eso, la espada de Damocles. Que les echan porque ya ni siquiera les aceptan el pago más. No. Está claro que el fondo, sabemos qué fondos son, lo que quieren es que se vayan. ¿Sabes que antes cuando has comentado lo de los peces y las luces, me he acordado de los parquímetros de Carabanchel Alto y de todo? Es que a mí me encantaba, es que yo me acuerdo de aquello, me acuerdo que los vestían de novia. Los parquímetros, los pintaban, los... Y de vaca también. Teníamos unas tetas a los parquímetros, pintamos de blanco y de redondelitos a negro y tal, de vacas, los carnavales nos pasamos de miedo. Y todos pintados y los periódicos diciendo que eran vándalos y tal, pues de repente he pensado, bueno, pues las luces apedradas, ¿no? O sea, yo todavía espero porque no las he llegado a ver, entonces... No sé si en el espíritu de esta gente que decide esas cosas existe el arrepentimiento. En algunas cosas deberían de sentirse arrepentirse, decir qué bruto he sido, qué bruto fui con los cohetes aquellos de Valencia, qué bruto con lo de las luces, qué y se arrepientan. Bueno, pero no lo veo en el futuro, ¿eh? No, el problema no es que se arrepientan, es que... Que lo paguen. No, es que lo hacen por otro motivo. Ellos son bien conscientes de por qué lo hacen. Hace poco leí un libro, que no me acuerdo el título, pero muy interesante, y me cambió un poco la mirada. Están convirtiendo las ciudades en espacios de negocio. Sí. Desde hace mucho tiempo. No espacios para vivir, sino espacios para el negocio. Entonces, las luces del Manzanares son para que los turistas que vengan aquí pues se den un paseito por el Manzanares y digan, ah, qué bonito y tal, ¿no? Y los petardos, pues también. todo está pensado ahora mismo lo que quieren hacer la Fórmula 1, ¿no? O sea, van a fastidiar a la gente ahí donde en los recintos feriales y tal, pues que lo hicieron Valencia. Valencia fue un fracaso, precisamente hicieron algo parecido ahí en el. Bueno, esto le da igual tirar. Un el fracaso dinero para unos y un negocio para otros. Pero fue un fracaso. Seamos al final, claros, que no dejaron de hacerlo, ¿no? Pero al final ahí fue un fracaso porque no ha seguido. Conocido, un pero, intermediario, y es el que hizo la pasta. Sí, pero que, Valencia, lo que quiero decir es ciudad, que no ha seguido. O sea, que ni siquiera. Ahora, como aquí nos han dicho que no nos va a costar nada, todos tranquilos. No, pero el problema. El que se lo crea. Esta mañana yo iba al centro porque tenía que hacer unas cosas y tal, y entonces pues digo, a ver si compro una pastelería, una que esté bien y tal, y es que al final no encuentras sitio donde comprar cosas de valor, de calidad, en ese sentido. Cuando antes al centro ibas, los que vivimos en la periferia, te gustaba ir al centro, pues de vez en cuando, para tapear, la verdad es que Madrid sí, sí tienes. Pero es que ya no tiene ninguna gracia, son todo franquicias, son todo que no tienen ningún interés comprar ahí. En mi barrio es las cosas más ricas que en el centro. Y entonces dices, bueno, ¿y qué ciudad es esta, no? Que repito, lo de. Todavía seguimos diciendo, vamos a Madrid, ¿no? Porque vivimos en la periferia, ¿no? Pero ya cada vez tienes menos ganas de ir a Madrid. Y el problema es que eso está ocurriendo, ya se nos está acercando a los barrios, ¿no? Y entonces, hacer, pues como pasa en donde Villaverde, o sea, los macroconciertos y tal, ahora están sufriendo lo del Bernabéu. Pero bueno, ahí como tienen pasta, como son gente de alta standing y tal, y son jueces los que están sufriendo los conciertos ahí, pues se lo han parado y ya está, ¿no? Pero es, o sea, han convertido la ciudad en espacio de negocio y todo es exclusivamente para el negocio. Los pisos turísticos, los conciertos, las fiestas de trepidantes y tal. Y es horroroso, ¿no? Porque entonces, ¿dónde vivimos? No podemos vivir. Y por eso la resistencia de barrio, en la línea que os está hablando, es fundamental. Tener un sitio donde poder respirar. Ahí está. Hablar, encontrarte con el vecino, disfrutar de que te encuentras con un conocido, que vas al tendero y es el de toda la vida, todos las pequeñas cosas de los barrios. Las y cuesta las tiendas, defenderlas, porque lo mismo con el comercio, lo pequeño comercio, hay también, vuelvo a Antillón. En Antillón hay 25 viviendas turísticas, desde lo que es el Colegio Goya hasta lo que es el Paseo de Extremadura. Oye, que entiendo que hay gente que vive allí y me parece fenomenal que haya gente que vive allí. Prefiero alguien viviendo allí que no algo cerrado por tiempo y tiempo, que al final es un... Pero el pequeño comercio se resiente tremendamente. Y luego otra cosa que necesitamos muchísimo es, vosotros hablabais antes, no tenemos biblioteca en el barrio. No hay biblioteca. Bueno, nosotros tampoco. Yo tengo que coger autobús para ir a la biblioteca. O me voy a Antonio Mingote a hacer puñetas a 20 minutos, o me voy a Ana María Matute, a Carabanchel, bajo. Eso es fundamental. Y no solo para coger libros, sino para un sitio tranquilo para leer. ¿Dónde estar? Para estudiar. ¿Dónde estudian los estudiantes en pisos tan pequeños? Sí, hay un sigue habiendo, ¿no? La sala de estudio en el Lucero. Sí, en la calle Cayetano Pando. Eso también fue protesta. Pues nosotros en el Paseo de Extremadura tenemos cerrada desde hace ya más de un año la pequeña biblioteca que había allí, que se utiliza a mucha gente como sitio para estudiar. Y yo que vengo de la Ventilla. Toma, tenía que decirlo, si es que llevaba tenemos con ganas un rato. Tenemos dos salas de lecturas y menos mal porque está repleta de opositores a Policía Nacionales. Serán del norte, digo yo. Es que los barrios del norte sois un poco así, ¿eh? Son chicos y chicas de un 80 guapísimos con unos brazos... ¡Hercúleos! ¿Pero quién se fija en los brazos? Bueno, yo te digo, estaba escuchando... No admito respuestas. Cuando estaba escuchando a Joaquín, estaba pensando, es que no puedo evitarlo. Puerta del Ángel es un poco como la aldea gala, como Tetuán. Tiene un poco de eso, ¿no? Estáis ahí un poco solos ante el peligro, ¿no? Estáis ahí como metiditos, sí, en la boca del lobo. Sí, una cosa que tenemos ahora, y es un poco insolidario con el resto del distrito, yo lo reconozco, pero... Está a punto de aprobar el ayuntamiento el plan este Reside, que lo que hace es que intentan, dicen que van a proteger el centro, Pero claro, toda la protección del centro, en cuanto a pisos turísticos sobre todo, y, pues significa que la tensión que se libera del centro se trasladada al siguiente. Y ahí estamos en primera línea de fuego, o sea, y luego vosotros estáis en segunda línea de fuego. En Lucero. Uh-huh. En Lucero. Y a día de hoy ya se nota, en Lucero no es tan fuerte como en Puerta del Ángel, pero sí que se nota la presión. Cada vez los estudiantes tienen que ir saliendo más de la periferia, porque en su momento, hace a lo mejor 20 años, el estudiante era capaz de ir a vivir a Moncloa, hace 10 vivía en Puerta del Ángel, ahora vive en el Lucero, y eso se convierte en tensión para el propio barrio. ¿Sabes cómo se va a arreglar eso? Cuando cierren el metro. Porque claro, el metro es el que atrae esas posibilidades de nuevo alojamiento. Tú cierras el metro y se tienen que fastidiar en el centro. Pero... lo he dicho, lo habéis visto, que es sardónica, o sea, que es una... que es coña marinera. Lo que se ha visto en por Lucero, en la calle Higueras, bajan como tres líneas diferentes... No sé cuánto tiempo llevarán, pero claro, nunca he pasado por esa zona. Por ejemplo, la línea 39 de autobús, y digo, wow. Ahora, wow. Tres diferentes. Wow. De barrio, pero eso, tres líneas no es diferentes. Eso es momentáneo. Es momentáneo. Vale. Pero es que ojalá se quedara así, la verdad. Porque sería... Sí, o sea, renta, está muy bien. Y luego, claro. La inteligencia humana aplicada a ese conflicto, porque ahí. Los autobuses que suben de abajo se hacen señas con el que viene de arriba para darse paso, porque es que no se pueden cruzar. Claro. O sea, son tales los cuellos de botella que se están creando que sí. Menos mal que es inteligencia humana todavía persiste. Si ese cruce lo dejásemos a la artificial, ahí sí que va a ser divertido. Sí, sí, sí. Y luego la que tienen la zona verde, ¿no? Para aparcar, tiene que ser complicado. En la parte de Sepúlveda y Paseo de los Olivos, me parece, ¿no? Sí, pero esa parte es más pegada ya a Puerta del Ángel. Nosotros todavía estamos resistiendo, la verdad. Bueno, esperemos que no llegue, porque creo que tienen pensado, ¿no? Yo creo que la idea es sí ir extendiendo la zona SER por el resto de las zonas tensionadas de Madrid. Lo que pasa es que yo personalmente pienso que el SER no es una solución para el problema que hay ahora mismo de aparcamiento dentro de los barrios, porque tú lo piensas y dices, en Lucero, ¿quién viene a aparcar de fuera? Pues muy poca gente. El problema es que hay demasiados coches y la acera da lo que da. Entonces, una zona SER en Lucero, yo no sé si arreglaría realmente esa problemática o si pagaríamos la tarjeta verde y seguiríamos teniendo el mismo problema. El mismo. Por eso. Y al mismo tiempo, ahí está la Avenida de Portugal, con un aparcamiento subterráneo absolutamente infrautilizado. Es decir, que hay soluciones, hay, pero hay que buscarlas. Como os habéis puesto en Plan Latina, yo quiero nombrar los siguientes barrios que están con el corazón aquí, que son Aluche, Las Águilas, Cuatro Vientos y Campamento. Esos son de los de Latina, ¿no? Ahora deberíamos recordar los de Carabanchel, porque esos son un montón más, pero ya esos no me los sé. ¿Cuáles serían los barrios de Carabanchel? Son siete, a ver si me acuerdo de todos. Está Comillas, San Isidro, Puerta Bonita, Vista Alegre. ¿Buena Vista? No, por favor. Carabanchel al tocar. Me ha encantado. Vamos. Yo cuando lo he leído en el libro, a mí me ha encantado. Yo he dicho, Buena Vista tiene mejor nombre, ¿no? ¿Qué dices? Es el palacio, ¿no? Es el palacio. Buena Vista es el palacio. ¿Qué palacio? El palacio de Buena Vista es el que está en Cibeles. Así que ya me contarás. Yo creo que el nombre le viene por la altura. El palacio de Cibeles, del cuartel general del ejército... Ese es el Palacio de Buenavista. Ah, el que se parece al de San Lorenzo del Escorial. No sé, vamos, el que está enfrente del Banco España. Ah, entonces no. En Cibeles. Es el Estado Mayor, sí. No, en Cibeles hay cuatro. Está el Banco de España, el Palacio de Comunicaciones, la Casa América, que era un palacio antiguo, y el Estado Mayor del Ejército. Curiosamente, en todos los pueblos, o sea, siempre están en las plazas principales están los estamentos, ¿no? Está la nobleza, eso, está, bueno, las comunicaciones, el banco, eso. Y el ejército. Curiosamente falta la iglesia en Cibeles, porque normalmente siempre la plaza está en todas partes. Sí, es verdad, es verdad. No hace falta que tenga palacios en este caso concreto, ¿no? Pero sí, el no sé, es que no sabemos por qué pusieron el nombre de Buenavista. Ya. Y es una cosa que nos da bastante rabia porque todo el mundo... Es que es curioso la contradicción. En dos ocasiones llevamos al pleno de la Junta Municipal de Carabanchel que cambiase el nombre de Buenavista por Carabanchel Alto. Porque es el nombre que el pueblo era el pueblo de Carabanchel Alto, ¿no? Claro. Y además que coincide más o menos con el término municipal y tal, ¿no? Y las dos veces lo tiraron, curiosamente, con la oposición del Partido Socialista. No entendemos qué manía tiene. Yo sé por qué pusieron Buenavista. Pero es bueno. Que, sí. Pero lo gracioso es que, sin embargo... Carabanchel Alto está en todas partes. O sea, el metro, Carabanchel Alto. Los autobuses que terminan ahí, Carabanchel Alto. La avenida principal, Carabanchel Alto. Es decir, no hay nada que ponga Buenavista en ningún sitio. Yo sé por qué es Buenavista. A ver. Pues porque os movéis tan bien como este disco. Bueno, pues seguimos aquí en Reconociendo el Barrio, una vez más, con las vecinas y queremos seguir hablando y ya cerrar este debate, pero antes me gustaría que hablásemos de dos cosas. Una, de jóvenes y participación en las asociaciones vecinales, bueno, en el asociacionismo en general, y otra, del feminismo y la aportación del feminismo y las asociaciones feministas en los últimos años al tejido asociativo. No sé cómo lo veis, qué experiencia tenéis en cuanto a esto. No sé, por ejemplo, en... claro, por referencia, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, Lucero siempre ha tenido, a nivel de participación juvenil, yo creo que siempre ha sido un barrio que se ha movido en ese aspecto como muy, muy cómodo. ¿Por qué? Porque... Lucero es así. Y con temas jóvenes, ¿te refieres con temas jóvenes? Sí, temas jóvenes. Y bueno, pues ahora mismo en la asociación vecinal tenemos un reto y es que han entrado una horda de chavales jovencísimos y hay que pues un poco canalizar y a ver cómo conseguimos integrar y mantener a todos esos jóvenes dentro del movimiento vecinal. porque es verdad que tienen que encontrar su sitio, porque hay como muchas veces una como una idea que pulula, que es que el movimiento vecinal es un movimiento como que ya está pasado de moda, es un movimiento antiguo, donde solo pues va gente mayor y hablan y hacen cosas que a la juventud pues no nos interesa y demás. Y yo creo que es una mirada como un poco errónea. Es verdad que ahora mismo hay muchísima gente mayor participando del movimiento vecinal, pero esa gente en un día pasado no fue así, fue también joven, también participó, encontraron su momento, encontraron las luchas que tenían que llevar a cabo y así participaron. Y ahora la juventud de ahora pues le toca pues eso, encontrar su sitio y seguir participando y seguir pues aportando al barrio de la misma manera que hicieron otras personas anteriormente. Yo te quería preguntar, al hilo de esta intervención que tienes sobre la juventud y la participación en el movimiento vecinal, que últimamente estoy pensando que la gente que participamos en estos entornos somos muy conservadores, en el sentido de que queremos conservar una forma de vida que se está desapareciendo, ¿no? El sistema de salud pública, por ejemplo, vivienda, cualquier tema público, es en realidad es como echar la mirada al pasado y ver que antes funcionaba quizás mejor. En ese sentido, ¿no crees que por eso se piensa que el movimiento vecinal es un poco de viejos y de viejas? No, o sea, precisamente quizás no. Por eso mismo, si la lucha de toda esa gente que participó en el movimiento vecinal, que por ejemplo reclamaban colegios, reclamaban educación pública, sería a lo mejor un tema que propiamente a la juventud sería de un tema de interés. Yo creo que simplemente es una cuestión generacional que siempre va a pasar, que nunca te vas a encontrar viviendo la misma realidad que alguien que tiene 40 años más que tú. Y yo creo que simplemente es eso, porque tú preguntas a la gente joven qué inquietudes tiene y te puede decir que tiene inquietudes porque no consigue un trabajo estable y tiene un trabajo precario. Tener un trabajo precario le conlleva a pues no poder tener una vivienda, no poder hacer su vida al nivel que le gustaría poder hacerlo, que no es un nivel, no sé, desorbitado, es simplemente vivir dignamente, no está pidiendo más la juventud. Entonces, yo es que lo miro atrás y evidentemente cada momento ha tenido como sus particularidades, pero si tú lo te abstraes y lo ves un poco desde arriba, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que también también puede ser que haya menos jóvenes en la ciudad en general. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que Lucero y también pasa con Carpetana, no lo sé cómo está en Carabanchel Alto, pero hay mucha población, hay mucho estudiante que vive aquí en pisos compartidos, porque somos línea 6 que enlaza con Ciudad Universitaria. Y yo creo que hay otra cosa, que es antes de la pandemia, en el 2017-2018, tú eras una persona joven y vivieras en el barrio en el que vivieras, tú mirabas así y decías, colectivo juvenil, colectivo juvenil, colectivo juvenil. A lo mejor un colectivo juvenil era de feminismo, un colectivo juvenil antifascista, un colectivo juvenil de cultura, ocio, pero tenía siempre esa referencia. Lo que pasa es que la pandemia llegó y se cargó absolutamente todo el tejido asociativo juvenil. Yo no creo que sea la pandemia, ¿eh? No creo que sea la pandemia. Mira, en aquel periodo la participación servía para algo. Hablabas y te escuchaban. Y lo que proponías podía ir adelante. Ahora mismo estamos quemados con el tema de participación. A ver el presupuesto participativo que hemos conseguido, si va a ir adelante o qué se inventan. Porque aparecerá algún problema y claro... Y luego la temporalidad, es decir, la gente, los jóvenes en muchos casos están de paso. O sea, yo creo que están de paso, saben que en ese barrio, en nuestro barrio, van a estar poquito tiempo, con lo cual no te implicas. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo no creo que sea cuestión de participación. Simplemente, porque tú mirabas un poco el trabajo que hacían ese tipo de colectivos juveniles y no se movían en el ámbito institucional, entonces se movían en otro aspecto completamente diferente. Por ejemplo, juventud y feminismo, las mujeres en el 2017-2018 con la huelga histórica del movimiento feminista, uno de los empujes fuertísimos fueron las mujeres metiéndose en el movimiento feminista y llevando la huelga del 2018. o los chavales en el 2018-2019 con las casas de apuestas, que no tiene una representación institucional contra la que hay que luchar. Simplemente fue salir a la calle y decir, esto es una mierda y alguien nos tiene que escuchar, y sirvió. Muy bien. Buen ejemplo. Sí, no, aquello la verdad es que fue espectacular, lo de las casas de apuestas, ¿no? Me llamó la atención. Y efectivamente, lo que se trata es de tener iniciativa y tener, pues, a mí hay una palabra que me gusta mucho, lo de empoderamiento, ¿no? Es decir, creerte que tienes poder. Claro. Poder es no poder para mangonear y para fastidiar al de abajo, poder es para poder defender lo tuyo y conquistar espacios. Y no esperando solamente. La institución tiene sus obligaciones, pero no podemos depender de ella, porque tiene sus lógicas, y entonces como nos metamos en sus lógicas, estamos perdidos. Porque entonces, o sea, lo importante es, pues lo que tú decías, los colectivos, aquellos, precisamente las asociaciones de vecinos en los barrios, fueron muy importantes en los 50 y tantos años que llevan de existencia, ¿no? Y han perdido mucho, porque han perdido esa capacidad de, esa ambición. Ambición en el sentido de decir, vamos a conquistar esto y se ponga así quien se ponga. Que la institución te lo da, y si no, pues vamos a por ella, porque creemos en ello, ¿no? Porque no es algo, un capricho, ¿no? Y eso es lo que hay que, de alguna manera, rescatar por parte de la gente joven y por parte del movimiento feminista. Yo creo que en ese sentido es el movimiento en ese sentido que más cree en sí mismo, ¿no? En este momento, el movimiento feminista. Por eso tiene esa fortaleza. Porque está esperando a ver qué le dice. No, queremos esto y vamos a por ello. Con todas las contradicciones del mundo que hay, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y eso es importante. Sí, sí. Lo que comentaba por el tema de la pandemia, que también la parte de salud mental, que se ve mucho, ¿no? La falta de motivación también a los jóvenes y, bueno, y a la gran mayoría. Yo he visto que, como que retiene mucho el lo que dices para conseguir ese empoderamiento y contagiar a las personas. Yo lo veo como un poco complicado, porque ahora los jóvenes de hoy en día, que entre que compartes un piso, o sea, compartes el piso y claro, muchas veces, la gran mayoría de veces, no coincides con personas que realmente te puedas sentir a gusto, ¿no? Y poder... Y la frustración que tienes como claro, joven, de no poder hacer los proyectos es que, de una persona joven. Y muchos están haciendo una carrera, otra carrera, trabajos precarios, teniendo una carrera. Entonces, ¿dónde podemos conseguir esa motivación? Bueno, quizás, perdona. Fíjate, un elemento que no hemos nombrado y no lo entiendo cómo es el tema, y puede unir jóvenes y puede unir mujeres, la vivienda. Tiene una parte institucional, tiene otra parte de exigencia ciudadana. La vivienda necesita una solución. Pero perdón, justamente iba a intervenir para decir lo mismo, pero que es que además yo creo que sí se está dando. O sea, el sindicato de inquilinas está súper potente y es un movimiento prácticamente juvenil. Hay gente que participa que tiene más edad, sí, pero el grueso del sindicato de inquilinas y del sindicato de vivienda de Carabanchel y de Tetuán es precisamente la juventud. Se lo creen. Lo necesitan. Sí, sí, pero que van a por todas. O sea, que es igual, ¿no? Dice, bueno, vivienda para todos y todas. Y ya está, y ya está. Y nosotros hace poco hemos tenido una reunión con el Ministerio de la Vivienda con el tema de los terrenos de la cárcel de Carabanchel, ¿no? Y estamos en esa comisión que se creó, donde están participando el sindicato de inquilinas y el sindicato de vivienda de Carabanchel, ¿no? Y al principio, pues, me decía, joder, qué utópicos y tal, pensaba yo, ¿no? Porque, claro, nosotros planteábamos, bueno, que haya alquiler de 500, 600 euros. Y decían, no, porque hay quien no puede. Ya, pero joder, eso es bastante, eso sería un avance. Y al final, pues, bueno, pues me han convencido. Es que hay que luchar. Si quieres conseguir algo, tienes que pedir todo. Exactamente. Pero todo, porque además es tu derecho, no por ser utópico, no, porque es un derecho. O sea, la vivienda no puede ser un negocio. La vivienda es una necesidad, un derecho social, un derecho constitucional incluso, ¿no? Pues vayamos a creer, ¿no? O sea, tengo, y si no puedo pagarla, tengo derecho a tener vivienda. O sea, no que sea barato, es que aunque no pueda pagarla, tengo derecho a tenerla. Y tener esa radicalidad me parece esencial para poder conseguir cosas. Justamente, yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando ya este debate tan suculento que hemos tenido, que si fuera un menú, ¿no? Hemos tenido primero, segundo y postre. Total. Que quería, yo os había comentado la idea de tener unos segundos para poder cerrar cada asociación, si quería comentar algo, ¿no?, que quisiera aportar al debate. Cristina, te miro que sé que te lo has preparado. Sí, bueno, yo como... Nada, muy breve. Como persona joven, eso, animar a todos los jóvenes a participar del movimiento vecinal, porque al final cualquier asociación de vecinos y vecinas, yo diría que le interesa prácticamente todo. Entonces, cualquier persona joven va a encontrar un espacio donde va a poder desarrollar y donde va a poder aportar a los vecinos y a las vecinas del barrio. Muy bien. Joaquín. Seguir. Queremos seguir siendo barrio. O sea, mantener el buen rollo que hay entre las distintas asociaciones que hay en el barrio, de inmigrantes, de Juan Tornero, de tener fiestas en común, como la de la fiesta del libro de pasado mañana, que se ha constituido una plataforma Construyendo Barrio, donde estamos 12 entidades diferentes sumando, hacer eso, o sea, el compartir los protagonismos. Uh-huh. Y saber buscar un beneficios para el común. Muy bien, gracias, Joaquín. Pedro. Y bueno, y que aprendamos, igual que en los años 50-60, los barrios se nutrieron de la inmigración interior y, digamos, de los países, vamos, de Andalucía, Extremadura, Castilla y tal, que aquello se hizo bien, los barrios se convirtieron en pueblos, de alguna manera, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? El reto es que ahora la nueva inmigración que está habiendo, latinoamericana, africana, etcétera, yo creo que tenemos ahí el reto de ser capaz de congeniar, de intercambiarnos, de hacer barrio comúnmente, ¿no? Yo creo que somos un poco compartimentos estancos y eso hay que romperlo. Uh-huh. Hay que establecer esos puentes y es el reto que tenemos, que si lo conseguimos, porque además los latinoamericanos son mucho más comunitarios que los españoles, que los nativos, o sea, está claro, ¿no? Tienen mucha más convivencia entre ellos, ¿no? Pues no sé, a ver si somos capaces de congeniar, porque eso daría muchísima vida a los barrios y viviría mucho más a gusto y feliz. Ayer justo hubo, ¿no?, en el espacio Paco y Caño, hubo un encuentro de la FRAM, promovido por la FRAM, ¿no?, para hablar de esto, de participación y migración también. Y creo que hay un señor de la Ventilla que se cuela aquí en nuestro programa y quiere decir algo. Sí, que el otro día leía a un tal César González Saavedra, que es un investigador de la Universidad Ramon Llull, y este señor es doctor en desarrollo comunitario. O sea, que lo que estáis hablando, hay una perspectiva de verlo que es científica, y en esa perspectiva científica lo que ha demostrado es que todo esto de construir comunidad frente al individualismo pues influye a nivel educativo, y él, por ejemplo, comenta que han llegado a la conclusión de que las comunidades con fuertes redes sociales, aunque tengan limitaciones económicas o culturales, logran mejores resultados educativos. En algunos barrios vulnerables, gracias a este apoyo comunitario real, se han alcanzado resultados por encima del promedio nacional, y esto se traduce también en la transformación positiva del propio barrio con menos conflictos. Y pone ejemplos de la comunidad gitana, por ejemplo, con atención al rol que están desempeñando las mujeres. Otro caso que nombra es el centro comunitario Aluceta, en el barrio de Recalde de Bilbao, que son personas de distintas edades y procedencia que se juntaron para crear arte, escribir poemas y realizar actividades culturales que enriquecen mucho a la comunidad. Así que todo esto que estamos hablando, hay gente en las universidades que lo investiga y que da fe de ello. ¡Viva el Papa! Ah, no. Has llegado tarde, lo siento. Bueno, pues. ¡Muera el Papa! Bueno, muchísimas gracias. Madre mía. Muchísimas gracias a todas por haber venido hoy aquí. Cristina, Joaquín, Pedro, Ramón. Te voy a contar como uno más. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a dar paso a la agenda de la Frater. Entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, sufre del resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no quieres vivir. El amor es para compartir, es solidaridad, traigan un platito más. después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Bueno, pues vamos con la agenda de la Frater. El día 25 de abril es la carrera popular, la ya tradicional carrera popular que la celebramos dentro del Polideportivo Gallur, que lo nuestro nos ha costado. Ay, perdón, el 26, es que es mi dislexia, perdón. El 26 de abril celebramos la carrera popular. Menos mal que me ha corregido Cristina. Y bueno, pues todo el mundo a correr, es súper emocionante, os animamos a que participéis, los carteles están por el barrio, están en la web colgados, bueno. Luego, el día 24 de mayo, todo el mundo a las fiestas del barrio de Caño Roto, que las promovemos la asociación vecinal para todo el barrio, aquí en la plaza que está justo al ladito, cocido, conciertos, cositas para los peques, buen ambiente, buena gente, bocadillos de panceta, ¿qué más queremos? Pues radio, porque también va a estar la radio. Así que el 5 de mayo hay un programa en directo en esta misma emisora que se emite Colmena Libertad. Va a estar Pamela Palenciano con su obra de teatro Arrancamiento, para quien quiera escucharla. Y Elvira Lindo, por si me llaman. Pamela Palenciano, o sea, ¿cómo lo hacéis aquí? En, o sea, y lo que no sabes. César Strawberry, a ver si lo podéis llamar. Y lo que no sabes porque no te lo contamos. Así que poquito más, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a dar paso a la sección de Meli, Camino a la Libertad. ¿Qué música vamos a escuchar? Pues esta canción es de un artista boliviano, se llama Matamba, Alerta Roja, y cuenta la... Soy boliviana, pero... Y en mi ciudad de Santa Cruz había mucho, cuando indagué... Cruceña, exacto, sí. Pues yo llevo 18 años aquí. Y esta canción cuenta mucho de los niños que viven en la pobreza. Y cuando yo vi estas imágenes fue muy doloroso, porque lo que hacen es cogerla, se llama clefa, el pegamento muy fuerte para los zapatos, y lo que hacen es aspirarlo. Y así era durante todo el día, y claro... Para olvidarse el dolor, de todo el sufrimiento que tenía, ¿no? De vivir en la calle, claro. Porque, bueno, la canción lo cuenta un poco. Hace 2 años en la calle viviendo y con sus amigos. Mi papá mucho tomaba y íbamos a buscar con mi mamá. ¿Consumes clefa? Sí. ¿Por? Para que pierda la hambre y también... ¡Behold! El mensajero del lion, cargando el mensaje del rey. ¡Yo! ¡Christopher! ¡Alerta roja en el cemento! ¡Obscuridad en el pavimento! ¡Criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento! ¡Y no hay cuento! Alerta roja en el cemento, obscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento, rayadas en este cuento. Todo en su rostro, la inocencia perdida, un trapo en la mano y la mirada aturdida, entre lluvia y sol va aspirando alegrías a calmar el ruido de la panza que grita. ¡Ay, necesito comida! Cada día que pasa me duele más la vida. Aspiro el dolor y el invierno de esta noche fría, recostado en una esquina. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. Bueno, y para terminar con buen sabor de boca, de conciencia, de luchas, alegrías, sería muy interesante aprender los valores de cada casa, en este caso de vuestras asociaciones. cada asociación leerá un breve fragmento de cómo podríamos transmitir nuestros objetivos y de este modo atraer a los vecinos y vecinas del barrio. ¿Cómo podrían, no sé si tienen algo preparado, un pequeño mensaje para atraer al vecindario? Vale, sí, yo por ejemplo me he dado cuenta que para atraer al vecindario a la vecinal de la Ventilla está funcionando muy bien las peticiones comunes. Por ejemplo, el ascensor del metro de la Ventilla está convocando a 50, 100 personas cada 2-3 semanas y eso es una cosa como bastante guay en los últimos 5 o 6 años, como que se está notando cierto movimiento en torno a eso. Ascensores. Genial. Cristina. Creo que lo que más funciona son sobre todo las actividades en la calle, todo lo que tenga que ver con barrio, fiestas. Yo creo que es la manera de disfrutar lo que es la participación. Joaquín. Yo me sumo a las fiestas en la calle, pero también me sumo a los ascensores, porque movimos mucho con el ascensor del Alto de Extremadura y ahora queremos mover el ascensor que nos falta y biblioteca. Pero yo no sé si la biblioteca va a mover tanto como los ascensores y las fiestas en la calle. Pedro. Y bueno, ahora mismo no sé cuál sería la reivindicación que más moviera gente, quizá el tema de la vivienda. Lo que pasa que hay falta de esperanza y a veces cuando no se tiene esperanza no hay facilidad de movilizar. Hay necesidad, pero se ve tan lejano que a lo mejor la gente dice, sí, ¿para qué voy a ir, no? Pero vamos, si se da con la tecla la forma de reivindicarlo, seguro que sería. Y evidentemente lo que habéis dicho también, las actividades callejeras, en el buen sentido del término, las actividades sociales que nosotros sí hacemos todos los años, 4 o 5. Pues yo de esta casa aquí, de la Asociación de los Cármenes, bueno, el motivo primordial de esta asociación es integrar a todos los vecinos y vecinas con el objetivo de conseguir una mayor diversidad entre todas, apoyándonos en cada lucha vecinal para conseguir las propuestas que tengamos sobre la mesa y ser más conscientes que la participación es una mejora para el barrio y así poder eliminar la negatividad que se nos presente en nuestro día a día. Lo más importante, contagiarnos de alegrías en este espacio que compartimos como asociación vecinal, la Frater de los Cármenes. Atención, atención al mensajero del Lion. Traigo frecuencias de amor para todo. De todo lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender. Cada paso errado, cada beso herido, cada vaso que he bebido sin saber por qué. Desde todo lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender. Cada abrazo dado, abrazo tendido, cada vez que yo no he sido y nadie me cree. Desde todo lo perdido, por los apartados, por los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos. Desde todo lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles, que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido. Desde todo lo ganado contra el patriarcado, este verso va cargado de futuro para todos los parados por tirar los muros. Hay un señor en el programa de radio que no ha hablado en todo el programa de radio, vamos a intentar entrevistarle, nos acercamos a la calle. ¿Es usted vecino? Soy un vecino nuevo aquí del barrio, sí, estoy aprendiendo mucho con todos ustedes y de momento intento manejarme un poco con los botones y meto grillos donde no tendría que meter y cierto... Como ese que está sonando ahora, pero bueno, esas son pequeñas cosas, que toques de color y sonoros que le damos aquí a los programas. Lágrimas por la desgracia de París, así no hay quien se entere del asunto del petróleo, por todo el odio que infunde en la tele y no se ve, por las liberadas, por las poderosas, empoderadas rosas con espinas preparadas para que no se atreva a opinar sobre sus cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Gracias, Cristina de Lucero. Gracias al señor de Tetuán, que se ha colado aquí como quien no quiere. Gracias. La cosa. Gracias, José Manuel, que está enredado con los botones, pero... me tienen boicoteado, me tienen. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, gracias. Puerta del Ángel. Siempre muchos besos para allá. Muchas gracias, Pedro, por darnos la excusa perfecta. A vosotras, encantado.